Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada. Aceptación ante todo. Festejos de leporinos, mal hablados, inmigrantes e ignorantes tras la aprobación de nuevas palabras por la Real Academia Española. Y vamos ya mismo al informe con Malala, la perra santillán, desde la Real Academia Española, sede argentina en González Catán. Vamos al informe. Hola Marcos, hola Celina, me encuentro en este momento con Jesús Auturungo, personal doméstico de la Real Academia Española. ¿Cómo estás, Jesús? Bueno, ¿qué decirte? Lo primero, muy contentos. ¿Festejando? Lo segundo, reconocidos. Porque ahora nosotros, los que nos costaban, los que no sabemos hablar, venga, porque teníamos que hacer un esfuerzo y que todo el tiempo nos estaban corrigiendo y que nos estaban, ¿cómo es la palabra? Cuando alguien no te quiere y te discriminación, nos discriminaban. Entonces ahora estamos realmente muy contentos porque podemos hablar libremente como os queremos. ¿Cuáles serían las palabras que fueron aprobadas? Hay muchísimas palabras que han aprobado, como por ejemplo la almóndiga. Ya podemos decir almóndiga y podemos decir almondigón. Vean, ¿qué me dices? Como una almóndiga grande para el que no entiende. ¿Cómo el almondigón? ¿Alguna otra palabra? La magdalena, por ejemplo. Que bueno, siempre es una palabra. Yo me sale, ¿cómo dices? Magdalena. Es dificilísimo. Y ahora puedo decir, cojón, sin que nadie me coja los huevos, magdalena. La tobaya. Qué increíble. ¿Qué otra palabra? La tobaya, que es más difícil decir la toa. La toa. La toalla. Estamos muy contentos. Qué alegría. ¿Alguna otra palabra? Septiembre, por ejemplo. Que esa ya estaba aceptada, pero no estaba legalizada. Porque cada vez que uno que quiere decir legalizada, que la sociedad no la acepta. Entonces tú decías, estamos en el mes de septiembre y te corregí. Mucha alegría la que sentimos. El mes siguiente a septiembre, ¿cuál sería, Jesusa? El que le sigue, venga, 5 días tiene de noviembre, octubre. ¿Y está aprobado decir octubre? Está aprobado decir octubre y que sí, ahora se puede. Y si no, antes que te mandaban al doctor, ¿eh? ¿Alguna curiosidad? Al doctor, y ahora podemos decir doctor o dot, abreviatura. ¿Cuál es la perlita, Jesusa? Y bueno, la perlita, la que a mí realmente me ha conmovido, me ha llegado hasta el ¿cómo decirlo? Lo puedo decir, hasta el culamen. ¿Culamen? Culamen quiere decir nalgas. Y que a veces te miran así como de reojo, qué mal hablada esta mujer. Y ahora digo culamen y la Real Academia me apoya. Celina, Julio, esto es un verdadero obsequio de la Real Academia Española. ¿Escucharon bien? Obsequio, sí. Porque es una de las palabras aprobadas. ¿Qué hay en carpeta, Celina? ¿Qué hay para el próximo año? Perdón, ¿qué hay en carpeta, Jesusa, para el próximo año? En carpeta, espere que hay muchas palabras en carpeta. Voy a buscar la carpeta. Está en este momento, está la Jesusa, carpeta, joder, que la carpeta. ¿Dónde está la carpeta? ¡Está allá arriba! ¡Que está allá arriba! ¡Dadalino! ¡Devuélveme la carpeta! ¡Está ahí en el baño porque estuve ojeando! ¡Agárrala! Porque el Nadalino en este momento se va con las palabras a estudiar al baño. Y nos va a decir, entra. Primicia exclusiva para Ofrendas Urbanas, ¿cuáles son las próximas algunas palabras? Palabras que esperemos que sean aprobadas, porque realmente se nos dificulta decir mayonesa. Entonces, pues, ¿por qué no nos dejan ya de tocar los cojones? Que nos dejen decir la mayonesa. Perfecto, me parece muy bien. Después también, y esto no lo decimos nosotros, que no sea cosa de que nos acusen de los inmigrantes que quieren. Hasta hay un expresidente que está queriendo que le aprueben el próximo libro. Ah, qué increíble. El expresidente Eduardo Udualde. Ah, argentino, sí, sí. Sí, y él patentó un libro que se llama Es hora que me escuchen. Y ahí todos dicen que no se dice así, que no sea bruto, que si es bruto, que para qué tiene tanta cabeza si no piensa. Bueno, ahí está, ahí lo tiene. Estaría aprobándose el título del libro de Eduardo Udualde, Eduardo también. Es sí. Hora que me escuchen, ¿es así? Así es. Bueno, continuamos entonces, volvemos a estudio ya mismo. Seguimos brindando porque te festejo, viva las palabras, que cada uno las diga como se le canta el culamen. Y volvemos a estudios centrales. Qué fantástico, Celina, ¿no? La verdad es que es conmovedor, cada vez más inclusivas las palabras. Sí, realmente. Vos sabés que agarrelón. Agarrelón, sí, la abuela, mi abuela siempre decía agarrelón y todos lo tomábamos como una humorada, ¿no? Ajá. Como, bueno, la abuela Felicia que no sabe hablar. Me hace acordar mucho a la dieta del melón. La dieta del melón, Celina, no la conozco. ¿Cómo es? Metamelón, metamelón, metamelón. Continuamos con ofrendas urbanas. Un poquito de humor en esta noche lluviosa.